¿Por dónde se...? Ah, habla nomás, ya. Bueno, acá se terminó el viaje, son las 4:02 y... A ver, Ricardo, ¿qué te pareció esta cuestión? Mierda. Gracias. Marcos, ¿qué te pareció? Una puta mierda. Oh, demonios, me están llamando por teléfono. Bueno... No queda nada en el piso. Ya nos estamos yendo para Quilpué, camino a Quilpué, sí, qué bonito. Y bueno, que antes de irme quiero dejar plasmado esto y quiero darles un bonito momento musical que dice así: lo siguieron de atrás, le metieron un palo en el orto, pobre señor, ay qué dolor, no se lo pudo sacar. Lo siguieron de atrás, le metieron un palo en el orto, pobre señor, ay qué dolor, no se lo pudo sacar. Se cayó del avión, se tiró el ay qué dolor, no se lo pudo sacar. Se cayó del avión, le metieron el disco en el orto, pobre señor, ay qué dolor, no se lo pudo sacar. No se lo pudo sacar. Tan tan tan, Rastafari. Bueno, ahora que tengo la grabadora para mí mismo y bueno, ahora me voy a poner a puro lesear, pues ¿qué? ¿Para qué si al final nunca tomamos nota? La señora freak del museo nos dijo que no grabáramos, que no anotáramos. Fue bien freak, ¿eh? Sí, bien libre, bien libre. Sí, como que quisiera que acaba de salir del festival de Woodstock. Digo, por la cantidad de pitos que se fumó, pero... Diego, tú que otrora eras el que manejaba la grabadora y el que llevaba la batuta, ¿qué te pareció el viaje? Estuvo bastante bueno, a excepción de Zambra. ¿Cuál? ¿El que está en el museo o el que viene caminando? El que está en el museo y los parientes. Los parientes. Oye, hay cosas... ¿Qué? ¿Qué? Ah, los parientes. Argentina acaba de fugarse con mi cámara, no sé qué le va a hacer, lo más probable es que muera y también muera yo. Y bueno, aquí tenemos gente en la plaza, arrancaron de la Segunda Guerra Mundial o de la protesta de recién, pero ¿qué te parece la protesta? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡A ver, vamos! ¡Me sale igual! ¿Eso qué era? Por si acaso fuimos al museo natural. Sí, volvimos a arte naturales. Y la Valentina. Tralalala, el ruido de las campanas. ¡Qué miedo! Ya, Lico. Ya. ¿Aquí que te doy susto ahora? ¿Qué? ¿Cómo sabía? Siempre vaya a estar así. Sí. Ah, no me he respetado. Así, pues la cuestión es que era que un hijo. Ahí, tenía los pies muy duros. A ver, mira. En este minuto Diego está tratando de hacerle una zancadilla a Karina. Lo que no le resulta. No le resulta. Aquí tenemos a Ricardo imitando a Nico. Qué absurdo, viejo. Ese fue el aporte de Richie. Aporte. Aporte. Falta el animal de la Vale. Vale, gato. Arigato, si querían aquí. Oh, gatito. Ya entendí la talla, ¿eh? Gatito. Gatito. Gatito. Te ven celo. Bueno, tienen que aprovechar porque... ¡Ay, hueco! Claro, como el Diego nunca está en celo. Bueno, ahora tengo que aprovechar de jotear la mayor cantidad de minas posible porque resulta que el lunes se acabó. ¡Estoy soltera, conchetumanga! Karina, estoy soltera desde ayer. ¡Qué exquisite, Dios mío! ¿Cómo? ¿Y no? ¿Cómo? ¿Qué pasó con el de demona con que andaba ahí? Con el Peña terminamos. Nah. Sí, en serio. cosa. ¿En serio? O sea, es que no. Ya. Qué raro, porque justo... Oye, Lee Chong se va a anillar el lunes con Daniela Milla, por favor, señores. Ay, esto es inédito, esto es inédito. Se aman, no lo olviden. Qué Daniela. Qué miedo, o sea... La Milla, la sí. Tiene miedo. La niña que tiene miedo. Sí, la que tiene miedo. El Lee le mostró todo. O sea... Sí, todo el susto que podía dar. Ahí fue donde se sustuvo. Por eso que tengo que comenzar a jotear ahora mismo, a ver, Valentina. Oye. No, Liz, déjame. No, no quiero. Oye, Yasna. Yasna. ¿Qué? Yasnita, ¿a ti te interesaría, no sé, por ir a un día ir a mi casa a ver mi computadora? Ah, lo siento, Liz, me gustan los momios. Ah, me gustan los fachos. No, pero mi computadora está lleno de tecnología capitalista. Es que me gustan los fachos. Me gustan los fachos, los pelados, eso me gusta. Tengo una foto del abuelo. Ah, bueno, ahí podría pensarlo. Flo, oye, ¿querés ir a mi casa? Va a estar el Diego, la Valentina, la Jime. Chúpame la concha con tu madre. ¡Qué weón! Karina, ¿estáis soltera? Sí. Oye, ¿te parece que después de llegar aquí fue, no sé, nos vayamos a tomar un tecito? Ay, Lee, no me hagas esas preguntas, por favor. No, sí, es de amigo, no creas que hay un interés escondido detrás, no. Ay, Lee, si los hombres siempre dicen esas cosas, Lee. Perdón, yo no soy como el resto de los hombres, yo soy gay. ¿A mí? ¿En serio? No. Entonces no, Lee, me siento muy comprometida. Tú con polola no era ahí. ¿Qué? Yo soy macho, mucha honra. Sí, a la de aquí. ¿Tú andás con el Ricardo? Oye, a propósito, llegó una carta que decía: Ricardo, estamos dispuestos a compartirte. ¿Sabes quién lo escribió la Poli, la Peña, la Loreto, el Nico, el socio, el Group Gay y entre otros más? Ah, muy bien. Y bueno, como nadie me pidió mi pan con salmón, me comí yo el pan con salmón y ustedes perdieron el pan con salmón. No, era con salmón. Era carne y perro, loco, era carne y perro. ¿Blanco qué era? Salmón. No era. El Ricardo está segurio. Era pan con crema. ¿Qué seguro? Lo contrario es seguro. Bueno, aquí tenemos un edificio que lo armaron completamente de nuevo. Lo destornillaron y lo armaron aquí. ¿Sabías eso, Karina? Sí. Ah. No soy tan ignorante. A mí me divierte estar entre ignorantes porque así los dejo ignorantes ahí. Vale, uno de estos. Eso es tuyo, Ricardo. ¿Cómo que? ¿Y por qué no te devuelves la mano entonces? Hueco. Siempre me caga. ¿Te das cuenta? Siempre me caga. ¿Quién? Ricardo, o sea, siempre me caga. ¿Cómo lo hace? ¿Qué dijiste? O sea, no te fallamos. Mi hijita rica. Ah, no, esa no, tonto. Tonta. Mira, ahí va la moto, ahí va la moto. Ay, ya lo digo. Déjala, Dina. El Diego, como siempre, anda hueviando. No, sí, que va. Desde que se fue la Florencia el colegio que se acabó todo. Se lo llevaron todo. Sí, lo llevó todo. Estamos subiendo a la micro. Y les quede claro, señores, yo no voy a venir aquí, no voy a mi cara. Y queda bien, cabía este punto, tranalada. Mentira, la cámara, perdí la foto, perdí una foto genial. ¿Qué estás haciendo? ¿Aquí? Es una wea más impresionante. No puede ser. Está agarrándome. Pero es que no puede ser. ¿Cómo? ¿Se bajó los pantalones? ¿Qué onda? Soy mala persona. Sí, soy mala persona, tú me dijiste que era mala persona. ¿Mala persona? Sí. Gracias. Oh, gracias, suena bien. Oye, Karina. Oye, es mi último día de soltero. Karina. Claro, pero esa foto la parte que borrar se hizo. No, sí, no. Karina. ¿No pasa nada? No, pues nada. Karina. No me lo siento, voy a contarlo por estos lugares. Karina. Karina. Adivina dónde te andan sacando fotos este. ¿Dónde qué? ¿De dónde te andan sacando fotos? ¿De dónde? Pregúntale algo. ¿Qué? No, por favor, Karina. Mira, los lindos paisajes que tomo. 9, 10, 11, 12, no te más. 13, 14, 15. Dame la papa. 17. Gracias. 18, 19, 20. No me gustó. 20, 22, 23, 24. ¿Vale por 20? Bien. Obviamente que pajarito nuevo. Bueno, el tipo tiene una cámara de video, entonces comparado con una cámara digital de video que era de fotos que era video también, pero que tiene capacidades limitadas y una grabadora toda chancala, obviamente que todos se van a poner a mirar el video. ¿No crees tú? Una mierda. Gracias, ese fue el gran aporte de Ricardo Valenzuela, siempre tan explícito, tan al hueso, tan profundo. Una voz lista. Recuerda, no guardes esta cámara. Ah, verdad, tenemos que... Bueno, tenemos que estar listos y preparados para, si encontramos una cuestión absurda, sacarle foto. Por ejemplo, me perdí... Oye, sí, me tienes que dar la ventana. Bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Cardenas. Cardenas. Cardenas. Caroca. Valenzuela. ¿Ah? ¿Qué carrera? Así es. Abro el tomo de sílabo. Y James Paul Berta. No me va a cagar. ¡Murió! Oh, ¡qué mala! López. Yo. Ahora. Vamos a parar esto. Gracias. Bueno. ¡Ah, bebida! ¡Bien! ¿El Ricardo será capaz? ¿Será capaz de tomarse toda esa bebida al seco entera? También hay gente... Parece que el Ricardo algo devolvió. Míralo, míralo, ahí está. Mira la flota, mira cómo flota. No, mira cómo mueve sus manos. Mira cómo mueve las manos. Mira cómo nada, mira cómo nada. Mira cómo nada. Está buceando, está buceando. Mira cómo bucea. Estoy pomito. Aprovecha ahora. Mira que a mitad de camino va a ser cómodo. Estoy feliz con una edad ahora, ¿te das cuenta? O sea, no tengo nada que decir, pero tuve una declaración, bueno. Yo no joteo a las minas. Bueno, oye, este es mi último día, pues sí, a partir del lunes estoy soltero. Yo no joteo a las minas. Estoy comprometido. Ya, ya no estoy más soltero. Oye, todo depende si tengo buena suerte. La suerte, que la suerte te acompañe. Pobrecita Daniela, pues. O sea, a Daniela le gusta este, vos. Ya. Sí. No. Es terrible. No. ¿Ah? ¿Es verdad? Pero si el diario yo lo presté. ¡Oh, mierda! ¡Chancho! ¿Ah? ¿Cuánto tiene? Bien, yo, bien, bien, yo. Ya, ¿quién tiene la bebida? ¿Quién la habrá hecho? Mira cómo nada, mira cómo nada. Mira cómo nada, mira cómo nada. Verdecito con salsita. Maldito desgraciado. Va a entrar abajo. ¿Cómo estás, chiquillo? Desgraciado. Era la semana pasada, ¿verdad? Así que puede tomar bebida. Se me ha quedado guardado la nariz ahí aquí. No lo devolví. ¿Qué pasa? No vamos, hipo. Pero oye, acaba de tomar la bebida. La puta. Perdón. ¿Quieres vomitar, po? A ver. ¿De qué se ríe el Diego? Hueco tú. Diego hueco. Bueno, soy... ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, Ricardo, hombre? Ah, ¿qué perdí? ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? Se cayó un viejo. Dijo que le tomaste foto. A ver, ¿cuántas fotos buenas hemos perdido? El tipo bailando, la vieja hablando, el viejo caído, el par de gays. El Jesucristo. El Jesucristo también. Oye, que manera de perder fotos hoy día. Mira, ¿veis cómo se va el millón de pesos? El millón de pesos está cada vez más lejos. Hemos sacado puras fotos fuleras, puras minas poseras. ¿Qué vamos a hacer? Mira una mina en pelota. Una vieja en bola. Una vieja en bola. Déjame ver la vieja en bola. Viste. ¿Dónde se polinizan? ¿Dónde quieres que me ayude? Esto puede ser. ¿Por qué? ¿Y qué es? Mira, tengo internet. Soy un pirata malvado. No, porque te decís, soy un pirata malvado. Soy un pirata malvado. Tengo sombrero, tengo tortuga, tengo barco pirata. Pero es que te ponía a hablar así. Li. Mira, ¿quieres repetirlo? ¿Queréis repetir? ¿Viste vos, Silva? No, no puede grabar. Sí. Te salió aquí. ¿Qué más querés que te dijera? Li. Si como que dije no te dijera gay si estás hablando como gay. Bueno. Igual, no tenía por qué hacerlo. Bueno, tengo una buena noticia y... Mala onda, ya. Ya, cierto, es mala vibra, la persona, es mala persona, ya, perdón. Me suben las aquí, manos. ¡Aquí! ¡No! ¡Lee! ¡No! Me suben las manos, tengo no. problemas. Tengo una enfermedad nerviosa. ¿Pajeritis? No. ¿Cómo se llama así? ¿Puede ser nervioso? Para las personas. Claro, sí, que tengo la mano así. Parkinson. ¿Por eso? Es Parkinson. Esto es Parkinson. ¿Qué Parkinson es menor grado? Esto se da como 3 veces al día, ¿no? Sí, po. ¡Ah, no! La bestia champuna. ¿Es Sandra? No. Oye, me queda súper... El señor heladero. El señor heladero. Oye, está quedando... Mira, ya llevamos media hora de cinta, viejo. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Se van a fugar. Mira, dice, mírame, hijo de perra. Mírame, hijo de perra. Oye, la Stephanie, ay, mi hijita arriba. ¿Qué? No, la están viendo recién en vivo. ¿Ah? Ya. Moca. Mira, pero, Ricardo, fíjate. Los labios. Uy. Daniela. A partir del lunes. Oye, son mis últimos días de soltero. ¿La despedida? La despedida de Castro, de culo. No sé, hay que llevarte esos gallos que hacen aquí para tu casa. Claro, estos son los últimos días a Manuela. Tuviste esa parte donde dice el instructor, dice, va a ser la fiestita de 15. Pero fiesta de 15 no la hacen a los varones. ¿Qué hacemos? tengo chaleco. ¿Eh? A partir del lunes, ¿no? ¿O? Uy, la mía, ¿cómo es que se gasta? ¿Cómo la tiene? Es que está viendo la página 2 y la página 6. Sí, vos. Sí, el... Sí, lo único que le interesa. Mira. Cuando un coste está mirando la página 2 y está babeando tanto. Pero mira. Ahora no. Escuchemos cómo el socio lee. Así lee el socio. Bueno, se nos va a acabar la cinta.